chiquillo, en aquel pasillo en casa los abuelos. Muchísimas mañanas que junto a mi hermana jugué al esconder. Recuerdo antes de irme que la abuela siempre al cuarto me llevaba. Dinerillo me daba, a escondidas también. Primero beso en una calle oscura y a escondidas. Como es contigo tuve guardado el anillo. Prometía, como escondido llevo el secreto amargo que nadie, mi amigo, que a la tumbaba conmigo, que a la tumbaba conmigo. Escondí tanta pena, tanta rabia y sufrimiento para que nadie lo supiera. Como escondí a Reyes para mi niño, sin que me lo descubriera. Y ahora que en la residencia ando yo metido, otro domingo y mi hijo no ha venido. Hoy soy yo el escondido, hoy soy yo el escondido. Al tiempo que las agrupaciones se van reencontrando en los locales de ensayo, incluso van anunciando sus nuevos nombres y proyectos, nos llega la que yo considero una de las grandes noticias, ¿no? Y fíjate que si queda tiempo, del Carnaval 2026, anhelado por muchos, demandado por otros, a buen seguro algo que va a revitalizar nuestra fiesta y va a contribuir al relevo generacional. De cara a ese Carnaval 2026, pues está previsto visto que vea la luz un proyecto de una chirigota infantil. El alto grado de aceptación habla incluso de la necesidad, no sé si tildarlo así, de que se impulsara una iniciativa que va a ser realidad gracias, como decía al inicio de este espacio, a Mario Salas. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A Serafín Maza. Serafín, buenas tardes. Buenas tardes. Y Daniel Rodríguez. Daniel, muy buenas tardes. Como decía fuera de micrófono, os miro a todos y no miro a nadie. Os miro a Mario, que lo tengo enfrente. Mario, ¿cómo surge? ¿Quién mira o quién llama a uno y le dice, oye, no hay narices de pues esto? Bueno, en verdad, no es, yo empecé, fue un día hablando con Serafín y él me comentó que, bueno, que muchas madres, clientes suyos incluso, pues le hablaban de que querían, de que sus niños querían salir en carnaval y tal, y él pues estaba planteando hacer algo también para cubrir esa necesidad. Y bueno, él, conociéndome a mí también, que yo, la cantera para mí siempre ha sido siempre ha sido primordial, yo siempre he tenido muy en cuenta a la cantera, pues lo animé, le dije, bueno, pues conmigo cuenta, vamos a tirar para adelante con el proyecto. Y después me encontré a Dani también por la calle y hablando con él, pues este año no salgo la del bosque por diferentes motivos y tal. Y le digo, ¿y tienes algún proyecto para el año que viene? Y dice, pues tengo ganas de sacar infantil, que mis sobrinos quieren salir y tal, no sé qué. Digo, y yo, pues mira, está hablando con Serafín, hemos hablado esto, así que si el peso lo repartimos entre los tres, pues mucho menos peso, así que... Y a raíz de ahí pues empezamos a hablar y surgió ya, él tenía una idea, tenía un tipo, tenía... Y a Serafín y a mí nos pareció estupendo y de ahí para adelante. Estamos adelantando muchas cosas. O sea, Dani, tú, si no llega a aparecer Mario y Serafín, ¿tú también hubieras tirado para adelante? Es que fue como... Que teníamos ganas, así como los tres, ¿no? De preguntarnos por la calle, que yo, pues... Yo tengo ganas, me dice, pues yo tengo... El Serafín me dice, yo tengo niños, igual que Mario. Pues nosotros vamos... Total, y surgió un día, no sé si era un juego un viernes, ¿no, Mario? Que tenía ganas de ver a Mario, bueno, los tres, pero Serafín no podía en ese momento, porque fue cuando tú quieres quedar de decir, vamos a quedar viernes, ¿no? Estamos a martes, no se queda, pues el mismo día, Mario, ¿te acuerdas? Sí. Lo llamé y le digo, escúchame, que voy a recogerte a tu casa. No te preocupes, que yo voy abajo. Llego a mi casa allí, nada, pasa un ratito así, con la guitarra y demás, y charla, y se lo di a Serafín, pero no podía. Y yo, que ha venido Mario, venga, vente para abajo. No voy a poder, total, que yo... sin comerlo ni nada, ni... Le digo, Mario, pues tengo una idea de lo que estuvimos hablando. Le dije un tipo, pero se queda ahí como es... Nada, lo dije el tipo ahí, y ahora por la noche me manda a Serafín un mensaje con el paso doble, con, ¿no? Con el cartel. Y yo me quedé así sorprendido. Y le digo, ¿qué Mario te ha dicho algo? Y me dice, sí. Y digo, entonces, ¿qué va para adelante? Y digo, bueno, vengamos para adelante. Y ya pues, ahí hemos empezado a pensar, a hablar y a trabajar. Y Serafín, para ti, ¿cuál es la gota que colma el vaso? O sea, porque te van llegando padres o madres, no sé, gente, y dices tú, venga, ahora, ya. A ver, yo ya lo venía rumiando desde el año pasado. En el repertorio de la comparsa ya metí algo de la cantera. Entonces, bueno, aprovechando pues la comparsa, hay muchos niños, muchos chavalitos que se vienen con nosotros a los ensayos. Entonces, bueno, pues van apareciendo algunos niños que van hablándonos también, bueno, pues en la consulta también pues venían. Y es verdad, pues que en Ubrique hace falta cantera. Y bueno, pues poco a poco me surgió la idea y hablé con Mario de primera y decidimos tirar para adelante. Y aquí estamos. ha sido, bueno, ¿cómo habéis dispuesto para el tema para, bueno, imagino que habéis puesto en contacto con esos niños que ya os habían demandado, con esos padres, y no sé si habéis dado... Yo tenía muchos contactos, Dani también tenía otros muchos contactos, entonces, pues nada, por WhatsApp hablando con uno y con otro, pues fuimos, establecimos una cita, o sea, un lugar de ensayo y un día y una hora, y quedamos para hacer una reunión. Hicimos una reunión con los padres y lo que les pareció bien, pues incluido, y lo que no les pareció bien, pues se quedaron fuera. Claro, es que yo hablando con Mario, digo, oye Mario, que me he enterado de esto, que estáis en esta historieta, que si os parece veniros al programa y le damos un poquito de difusión para... Dice, no, claro, porque yo creyendo, y dice, no, si ya yo, tenemos... Fueron, no sé cuántos padres fueron en torno a 18, 19 niños, pero sí. Al día siguiente a mí me escribieron como 7 padres más. Entonces, bueno, pues ya nos agobiamos un poco. Sí, es que claro, ayer en la reunión lo que pensamos y lo comentamos a los padres, porque algunos, oye, ¿y esto vaya a cerrar el grupo? Y dijimos, hombre, si hay un crío que quiere salir, que tiene ilusión y que tiene, hombre, tiene gracia, tiene, no le podemos decir que no a un niño. Claro, pensando lo que tú dices, que incluso íbamos a tener que darle difusión por la radio, por lo que sea, para buscar componentes, pero claro, cuando nos encontramos que tenemos casi 30 niños, pues yo, esto se nos está yendo un poco de las manos y es evidente que no vamos a poder controlar un grupo tan grande de niños. Entonces, no sé, ahora mismo hemos tenido que decirle incluso a algunos padres, bueno, vamos a esperar un poquito a que esto empiece a rodar, que tú sabes que los críos a lo mejor al principio dicen que sí, que les gusta mucho, y luego se van cayendo porque a lo mejor no lo vean tan claro, porque se cansan, porque no les gusta, porque no es la idea que tenían, y ya a medida de eso vamos llamando a los que hemos dejado un poco en reserva, pero en principio no podemos hacernos cargo de un grupo de 50 críos porque no vamos a tener capacidad para... O hacer un coro, ¿no?, en vez de una chica. Pero vamos, no es la idea, ni mucho menos, ni creo que tengamos capacidad para llevar un coro. Ten en cuenta que son niños, y estamos hablando de niños de 6, 8 años, que es el solo más chico. Una de 6. Una de 6. Entre 8 y 16. 8 y el mayor 16 años. O sea que... Una de 6, una de 8. No, una de 6 y el conjunto está entre, vale, entre 8 y algunos picaditos de 16 años. Vale. Pero el grueso es entre 8 y 13 años. Porque al final se necesita un poco también de más grandecitos, ¿no? Para claro. Que... Bueno. No hace falta. Bueno, a ver, no sé. La expectativa que tenga. ¿Cómo era el nombre? ¿Todavía era el nombre? ¿El de la guitarra? Sí, Álvaro, bueno, es más mayor, pero... Álvaro, pero también está bien que diga con la guitarra, que sea un poquito más mayor. Pero pensamos en eso, que la instrumentación siempre tiene que ser un poco más claro. Mayor, precisamente por eso, por el periodo de aprendizaje que conlleva. Yo saldré seguramente tocando. ¿De rodillas o algo? ya no. Lo ponemos de rodillas. ¿Vas a ir con ellos, broma? No, por ahora no, si van a seguir... Totalmente autónomo, sí. Y... Sí, lo que la intención, la intención sí. Nuestra es que sea autónoma la chirigota, que no tengamos que funcione sola, aunque nosotros la acompañemos los que podamos en algunos momentos, pero que sea completamente autónoma, que no vayamos nosotros desde detrás del escenario o desde bajo del escenario. Porque entiendo que eso es un poco, claro, decía yo al principio, ¿no? Algo necesario incluso, algo muy demandado, ¿no? Algo anhelado, ¿no? Se ha hablado mucho, ¿no? A ver quién era un poco el que le ponía el cascabel al gato y el que se echaba adelante, ¿no? Y entiendo que para vosotros que estáis más acostumbrados, el escribir un repertorio a lo mejor no supone tanto. O sea, yo escribo un repertorio, se lo doy a quien... es un poco el compromiso ese de ensayar con ellos y luego también pasar esas semanas de carnaval con ellos. ellos, ¿no? Bueno, lo que tú dices del repertorio también nos lo hemos planteado, porque nuestra intención no es hacer una chirigota de niños que le gusta a los mayores, es hacer una chirigota de niños, pero para niños, y hacer el repertorio desde su punto de vista, de ver las cosas, no unas temáticas que se nos ocurran a nosotros desde nuestra perspectiva de adultos. No, queremos escucharlos a ellos y que ellos nos transmitan sus inquietudes, sus preocupaciones, su forma de ver la problemática que haya, cómo ven ellos determinados temas que a lo mejor le proponemos o algo, y a raíz de ahí escribir nosotros. Incluso aunque no estemos tan de acuerdo o no lo veamos desde el punto de vista que lo ven ellos, pero queremos que sea su visión de las cosas. Y de hecho, bueno, es que llevamos un ensayo nada más, pero nuestra intención es empezar los ensayos con una pequeña asamblea en la que hablamos con ellos, ellos se conocen también, juegan un poco, se desinhiben y nos cuenten también esto que te estoy diciendo, que es su forma de ver todo lo... De hecho, ya hemos preguntado cosas de la que ellos quieren que nosotros escribamos, y en el primer ensayo ya hubo una idea y ya se está escribiendo sobre esa idea. O sea que, que queremos eso, escucharlos a ellos mucho también. Y entiendo también que habrá un poco que veáis, aparte de la edad, quien tenga un poco más inquietudes, menos, ¿no? Eso se va viendo o todavía es pronto con un ensayo nada más, Dani. Hombre, en verdad, por mi parte y por la de los tres, no hemos quedado sorprendidos. Por lo menos salimos del ensayo porque han cogido todo súper rápido. Vamos, faltó nada para terminar el paso doble. ¿Sabes? Esto, hombre, algunos matices y demás ya se irán metiendo, pero... Hombre, sí, es verdad que están algunos están un poquito tímidos todavía, sí, tímido, ¿no? Pero todos los más mayorcetes, que todavía el sentido de ridículo lo tienen un poquito más elevado, pero... Algunos más mayorcitos están muy cortadillos, pero ya bueno. Los chicos, desparpajo, yo creo que va a ser... ¿Y creéis que es el principal hándicap el comprometerse a mantener unos ensayos, ¿no? Además, vosotros que estáis en otras agrupaciones, y luego también las semanas en plural de carnaval, Serafín, ¿os habéis parado a pensar eso? A ver, respecto a los ensayos, lo hemos hecho de tal manera que al ser tres, pues el objetivo es que si alguno no puede en algún momento, pues otro tire de los ensayos. Y después ya, durante el carnaval, pues ya iremos viendo un poco a ver cómo vamos. Es evidente que yo estoy en un grupo, Mario también está en un grupo, Dani va a salir en otro grupo, entonces va a ser un poco complicado. Entonces tendremos que tirar de algún padre. De algún padre que se responsabilice un poco, o algunos padres también que tiren para adelante. O también que nos acompañen a los grupos en algunos días determinados, sobre todo el día más conflictivo, que es el día de la choriza. De todas maneras, con respecto al día de la choriza, tenemos claro también que llegada ya a ciertas horas en la choriza, y no te estoy hablando de altas horas de la madrugada, sino 7 a 8 de la tarde, claro, ya no es ni el sitio adecuado para que estén los niños, ni entonces, respecto a la choriza, pues probablemente propongamos al ayuntamiento o al pregonero o a quien haya que proponérselo, pues que a lo mejor los niños, una vez terminado el pregón, canten allí, luego coger dos sitios a lo mejor más significativos donde ellos estén tranquilos y seguros y tal, hacer un par de actuaciones o tres y dar por finalizada, por decirlo de algún modo, la choriza, que creemos que a lo mejor el momento más difícil de gestionar con ellos por el tema de acompañamiento, de la gente y de lo que sabemos que hay en la choriza ese día. Sí. Y ya ha llegado una hora, pues decir, mira, ya la agrupación hoy ha terminado y ya cada uno con su padre o a su casa o donde lo quieran llevar. Y los otros días, bueno, dado que son actuaciones oficiales y los grupos se turnan y tal, y tanto Dani como yo no vamos a salir en oficiales, probablemente. Eso es lo que iba a decir. Pues podemos acompañarlos perfectamente, así tiempo. Que no... Nuestro hándicap, como quien dice, va a hacerlo en la choriza. Claro. Y el último fin de semana que cantemos, pero todas las actuaciones oficiales, pues vamos a estar tanto Mario como yo. Serafín pues estará con la comparsa. Coincidiremos también, o también pensando en... el grupo de Serafín, pues vamos a llevar a los niños, va a cantar la comparsa, en choriza o donde sea, y vamos a ir con la comparsa, que canten los niños y después la comparsa. O en este caso, que estamos, nos unimos, vamos a hacer una quedada en tal lado, nos pegamos a lo mejor una hora o dos horas en el mismo sitio para escucharnos también los demás grupos. Entonces, que canten los niños, después una murga, después la comparsa, sí, eso es lo bonito. Sí. también la idea es que, digamos, como que este grupo de niños sea, digamos, como una especie de grupo legal, entre comillas, eso, que vaya a la escuela, que vaya a los días grandes de la tortilla, entonces digamos como que se trataría de un grupo legal. Sí, sí, a todos los efectos. Sí. O sea, a lo mejor pedir, no sé, se me ocurre, a lo mejor la noche del Fatou pedir que canten a lo mejor los primeros. Conlleva esto, pero que sea legal. Uh-huh. Bueno, pues, o sea, entonces el grupo ahora mismo está cerrado, ¿no? Digamos de componentes, no, o no. Ahora hemos metido hace una media hora. A ver, no queremos decir que esté cerrado, sino que estamos conscientes de que no podemos meter a 50 niños, pero no sé, es que es difícil de gestionar. El hecho de decir cerrado, no. Sí. Somos conscientes de que a lo mejor en los próximos ensayos va a haber niños a lo mejor que diga, pues esto no es lo que yo me pensaba, o yo creo que esto. Porque es que, claro, los niños tienen el reflejo de que ven una agrupación y la ven cantando ya. Y cuando se meten en un sitio y los ponemos a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, pues a lo mejor no. Y se aburren un poco, entonces. Que pasa incluso en los adultos, ¿no? Claro. Adultos, sí, que a lo mejor te han dicho en septiembre. Pero tienen más sí. Ideas de lo que implica un ensayo. A lo mejor los niños no se hacen una idea de lo que está en un ensayo, entonces queremos ser un poco prudentes en ese sentido y vamos a esperar un par de ensayos o tres a decir, mira, este va a ser el núcleo de la chirigota y ya está. De todas maneras siempre vamos a estar abiertos a que hermanitos o pequeñitos o primos o amigos o se unan a la agrupación, se disfracen incluso y vayamos, que luego vamos a 50, aunque cantemos, a la hora de cantar seamos 15-20, pero si luego... Y luego en grupo vamos 50 disfrazados, pues genial. Y los niños que tengan inquietudes, que tengan interés, pues nada, pues bienvenido sea. Uh-huh. Y tema de instrumentos, decía que tenéis tres guitarras. ¿También tenéis ya la percusión fijada? Sí. Bueno, tenemos que hacerle un poquito de prueba. El rodaje. El rodaje, pero vamos. Sí, porque hay uno que está en la banda. Y otro, ya hablando, es mi sobrino, Dani. Uh-huh. Con el primo Aarón. Entonces viene bien porque son los dos primos. Yo voy a intentar, bueno, vamos a intentar. Incluso los dos. Sí, no, incluso luego si los tienes que coger tú un sábado o claro, un domingo, sí, pues, aparte, pues lo vas a poder coger, ¿no? Un sábado o un miércoles mismo. A ver si ahora los vamos a aburrir, ¿no? A Tani, que tampoco le gusta. De eso, y cuando me vine con los dos en el coche, el primo me dice, qué guay está cantar. Y yo me digo, me dice, me ha gustado mi cantar. El Aarón. Sí. El Aarón, quillo. Y como se movía, yo lo estaba viendo detrás, digo, el arte que tiene. De todas maneras, por ejemplo, el último guitarra que habíamos metido también toca la caja y el bombo. Entonces, bueno, tenéis a ver cómo funcionan y a ver qué tal. Algunos componentes polivalentes un poco, claro, que pueden. Eso, los dos guitarras que fueron el otro día no sabían el compás del 3x4, no sabían algunos ritmos en una hora y media prácticamente. Súper rápido. ¿Cómo vais a hacer? ¿Un gran ensayo, digamos, a la semana o varios ensayos como... Por ahora un gran ensayo en semana. Sí. Vamos a ir viendo cómo funciona y ya, dependiendo de las posibilidades también, pues metemos, no sé, por la tarde, una horita. Dependemos también del lugar de ensayo, porque estamos ensayando en el Fernando Gavilán, aprovechando los ensayos de la comparsa, digamos, lo que nos ofreció el Fernando Gavilán para poder ensayar allí. Entre semanas no tenemos disponibilidad, no tenemos un local para poder hacerlo, entonces la única posibilidad es hacerlo de viernes a domingo, y por ahora estamos haciéndolo los domingos. Uh-huh. Esto puede hacer el efecto llamada al contrario, ¿no? Siempre han sido los niños los que han visto a los padres arriba, ¿no? Y han dicho, quiero ser como mi padre, ¿no? Quiero hacer como las madres, ¿no? El caso también de las Marías. No sé si ahora padres, a lo mejor, no sé si son también hijos de carnavalero, a lo mejor padres que luego, bueno, pueden ver un poco y que vuelvan incluso, ¿no? No sé si van por ahí, o son gente que son padres que no tienen mucha relación con el carnaval, ¿no? Pues creo que solamente hay una madre, nada más, que ajá, es carnavalera. Que ha ahora salido. Mismo, que ha salido. O sí, que sale, ¿no? Creo, el resto creo que ninguno. Luego está bueno, la madre de Hugo sí son como la abuela y eso. Son carnavaleros, a lo mejor no copleros, pero sí son carnavaleros. Sí, no, el día de cuando la patacabra y sí, eso. Sí, sí. Pero que después te sorprenden mucho porque antes de que creáramos todo esto, los niños vienen con los padres escuchan mucho carnaval, te sorprende mucho, sí, porque creemos que está cerrado el círculo a la gente que salimos del carnaval y hay muchísima gente que escucha carnaval. Eso que digo, que por la calle en el coche y está escuchando carnaval. Pero bueno, es gratificante en ese sentido. Dime, Mario. Eso que te iba a comentar, que no son a lo mejor hijos de gente que sale en agrupaciones, pero sí, todos supongo que son hijos de aficionados, si no tendría. De hecho está también el hijo de Fede. Puerto. Que él dice que todos los días, que él va en el coche escuchando carnaval. Cuando pone la radio, carnaval, por la noche, carnaval. Entonces, digamos, ellos son muy carnavaleros, sí, aunque no salen en agrupación, pero no quiere decir que no sean carnavaleros. Pero bueno, eso también se nota, lo vais a agradecer un poco a que vayan un poco, no sé si, sí, por poner, ¿no, Fede? Que ve y escucha mucho carnaval, no sé, o Aarón que dice que se movía, ¿no? Esos gestos, esos detalles también se ven, ¿no? Se palpan, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto. Uh-huh. Me ha gustado eso, que si yo lo quería preguntar, agrupación de niños y para niños, o sea, ¿ustedes cómo vais a organizar a la hora de música y letra, todo de todo? Lo que va saliendo, esto es, lo vamos a hacer entre los tres, todo el repertorio, no vamos a decir, pues tú haces la música, tú haces la letra, va a ser de los tres, y el repertorio va a ser de los tres y lo que vaya saliendo. Ya al final me gusta de... a mí conforme idea, bueno, antes de entrar le dije una idea, y ahora es que me ha venido a la cabeza, porque un niño dijo, nombramos qué agrupaciones le gustaban a ellos. Y dieron, cabrón, pues me gusta este, los calavitas. Y ya ha llamado a letraria un poco, y mira, pues esto estaría guay. Oh. También es lo que hemos hablado antes, es intentar adaptarnos a, la, sí, a las inquietudes de los niños. Eso. Ellos también. Entonces, yo todavía estoy un poco intentando adaptarme porque tengo el foco adulto, pero estoy a ver cómo, de qué manera puedo integrarme en la mentalidad del niño para poder escribir en base a cómo ellos estén. ¿Cómo? Igual que intento integrarme en la mentalidad de la mujer, pues ahora lo vamos a intentar. La doble pirueta, ¿no? ¿Cómo va a ser un poco el filtro a la hora de escribir? Porque imagino que cuando os sentiréis raro, ¿no? Cuando os pongáis delante del papel, ¿no? A pensar como un niño, ¿no? Bueno, yo quizás tan pequeñito no lo he hecho nunca, pero sí, yo ya me lo he sacado muchas veces. Yo quizás con el hándicap que me he encontrado ahora que estoy escribiendo es intentar escribir con el género neutro, porque es mixta, hay niños y niñas, ajá, indiferentes, vale, hay, no sé, quizás 50-50, sí, o más o menos. Y entonces escribir un poco eso, en género neutro, es lo quizás lo más complicado con lo que me estoy encontrando. O intentarlo, por lo menos, que en algún momento, pues evidentemente no se podrá conseguir, pero... se intenta, por lo menos. Serafín sí tiene más interiorizado el escribir en femenino, por ejemplo. Bueno, a ver, es lo que dice él. Al final no debe ser algo mixto. Entonces, algún paso doblado sí se me va a lo femenino, pero yo normalmente intento pensar en el género mixto. Uh-huh. Bueno, lo intentaré. Intentaremos a ver cómo lo podemos hacer. Ya te digo, es apoyado en lo que los niños nos vayan diciendo. Claro, sobre todo las temáticas, ¿no? Claro, es diferente. De hecho, Mario esta mañana hizo un paso doble y estábamos ahí dándole algunas vueltas para ver si ellos mismos gestionan ese pensamiento que él ha creado. Entonces, bueno, pues al final, darle una vuelta. Esta mañana ha hablado mucho Mario y yo diciendo, bueno, está bien, le voy a cambiar no sé qué. Y yo me lo veo bien y después ya voy a cambiar, pero en sí... Entre nosotros también nos hemos puesto un pequeño filtro que, bueno, que lo que haga uno le tiene que gustar a los otros dos. A los otros dos. Uh-huh. Y ya está. Y, hombre, que los tres, en definitiva, que los tres estemos convencidos de lo que van a llevar los niños. Uh-huh. Que estemos satisfechos. Claro, que haya mil ideas y que de las mil tengamos que echar 900 para atrás para quedarnos con las 100 mejores. Claro, aquí, por ejemplo, volviendo un poco a lo de la temática, dentro de la Semana de la Infancia se hace el pleno infantil y ahí se ve mucho cómo trabajan los niños los temas, que luego llevan al alcalde, ¿no? A los concejales, a concejala en este caso, y se ve un poco, ¿no? Ahí las inquietudes y las preocupaciones de los niños. Imagino que por ahí también irá un poco la cosa, ¿no? Pues mira, será algo a lo que le tenemos que prestar más atención este año, que yo en particular ni sabía que se había pleno. Un pleno infantil. El pleno infantil y los pequeños, pues bueno, pues hablan de mejorarme los parques infantiles o quiero que... Sí, pues final, sí, pues mira. Muestran un poco eso. Bueno, agrupación, como decía, legal, idea, nombre y tipo. Dani ha dado un poco la clave. Digo, no si no queréis de hacerlo público, pero que ya tenéis idea, nombre y tipo. Sí. Doble y cuplé, ya. Eso. La idea está desde el principio, que él tenía una idea. Yo tenía algunas ideas, ideas muy rocambolescas. Entonces, al final, entre Mario y yo, me dijo que son demasiado profundas. Entonces, Dani estaba bastante claro. Yo fue cuando se lo dije a Mario, yo, a ver, que no pensaba, digo, pues tengo esta idea, que llevaba un año con la idea, pero porque venían de... Bueno, no, de otro sitio. De otro sitio me refiero, de uno que quería sacar un grupo. Uh-huh. Y del que me lo dijo, pues, digo, pues mira, y del tirón esa misma noche cogí la punta de la libreta al tipo. Era una idea sencillita. Una idea sencillita. Sí, la idea que ayuda a los niños. Y es de aquí, de Ubrique, autóctona. Una idea autóctona. Sí. Vale, pues muy yo pequeña. Me quedo con eso un poco. Entonces, ¿sabes? Es que estoy muy, digo, ah, pues mira, y la apunté por la no sé, digo, y era, el nombre era cortito, pero la apunté en la libreta del trabajo. Y hasta que viene al final. Y se ha quedado. Se ha quedado. Al final, muchas veces las primeras ideas son las mejores. A mí me lo dijo, el día que quedamos los dos, me lo dijo, a mí me gustó, se lo comenté a él, dice, pues sí, yo también lo veo. Pero es que Serafín me mandó el cartel a las 12 de la noche y le digo, ¿qué te ha dicho? ¿Algo en Mario? Porque se habían estado hablando los dos. Y yo digo, entonces, ¿qué va para adelante? Vamos para adelante. Venga, pues para adelante. Y ya, pues como que te motiva, ¿sabes? Que, yo creo que tiene que ser gratificante también el hecho de salir. Yo cuando hablo con Mario. A mí creo que me puede resultar muy gratificante el momento en el que los vea en el escenario y bueno, y también ya nada más que por el hecho de haber creado un grupo de ver la respuesta de los niños y sobre todo la respuesta de los padres al día siguiente agradeciendo todo esto ya pues, ¿cuál es muy gratificante? ¿Cuáles han sido esas reacciones que os habéis encontrado? Pues digo que los niños están muy contentos, que los niños han salido como locos del ensayo, deseando que el siguiente. Agradecer a los padres por el hecho de que nos ofrecemos a esto, que al final nos ofrecemos, pero porque también nos gusta. ¿No? Sí. Pero claro, para nosotros es gratificante también. Pero bueno, hay más gente a la que le gusta, hay más gente a la que también es gratificante, y al final, ¿qué falta para que? Porque, no sé, es algo que siempre se ha hablado, ¿no? Que gente del carnaval que cogiera grupo de niños, ¿qué falta para que haya alguien del paso? ¿O qué os ha faltado a lo mejor en otros años? ¿Y por qué este año sí? No sé, yo es algo que siempre he pedido, he dicho siempre, incluso en mi repertorio, que los futbolistas cuando se van haciendo mayores y se jubilan de su vida deportiva, se vuelven entrenadores. Que a lo mejor los aficionados, que ya, pues yo ya no tengo más ganas de salir, se pueden volver o directores o y saca cantera. Y aquí en Ubrique la verdad que hay muy poca gente que haya apostado por la cantera. Estaba Salvador en su día, yo cogí la batuta de Salvador, después lo he intentado, lo he conseguido creo en varios años, de hecho ahora mismo en casi todas las agrupaciones de Ubrique hay gente de los chavalitos que salieron conmigo, y eso también es muy gratificante, es decir, tú mira, pues aquí he sembrado yo una semillita y mira y está, este está allí, el otro está allí y eso es muy... y verlos a ellos ahora, los críos, tan chicos, tan chiquitillos, que fue decir, venga, bueno, venga, pues los que se quieren apuntar, venga aquí, que vamos a apuntar ya los nombres, y coge todo y hace una fila súper súper contento, súper nervioso, pero a la vez ve la ilusión esa de los niños, eso ya es un premio, ya estamos pagados nosotros con eso, vamos, y como salimos del ensayo el otro día, de ver la respuesta de ellos, yo se lo digo cuando salí y digo a ellos, yo es que estaba casi emocionado, de verdad, y como, no sé, y también habiendo salido el año pasado en el bosque, en la comparsa, cuando fue el carnaval del bosque, ahí es que, bueno, es que te lo cuento y mientras Perú ahora mismo. Dos grupos de chirigotas infantiles, una de niña y otra de niño. Sobre la de niña eran unos, eso, 6, 8, 10 y de niño 13, 15. Vamos, una barbaridad. Y este año hay tres. Que de eso Dani, mi compañero, Dani Daniel. Saca una, bueno, va a ayudar porque él se va al extranjero, pero ha empezado que va a haber tres grupos y sacado por gente de la propia agrupación de adultos, como estamos nosotros, por lo mismo. Uh-huh. Claro, porque a otros no le gustaría, que esto tiene que gustar también. Sí, y ya eso como que me dio el impulso. Y yo que sé, que no hemos unido todo para decir, venga, pues para adelante. Sí, también aquí. El tiempo. El mayor de los problemas es el tiempo, tanto para nosotros, como para los creadores de carnavata, como para los niños. Entre semanas muy difíciles, los niños tienen muchas extraescolares. Y nosotros, pues bueno, al fin y al cabo, el tiempo del que disponemos, y si se lo dedicamos a una agrupación, pues resta para otra agrupación. Pero bueno, al final, juntándonos los tres... yo creo que podemos tirar para adelante, A ver qué tal sale este año. Creo, no, yo estoy completamente seguro que sí. Sí, pero a lo mejor yo creo que va a ir todo rodado, sinceramente, porque sí. No sé, porque. Y ya viendo lo que hemos visto el otro día, y esto, vamos. Es que la clave a lo mejor es eso, ¿no? Lo vemos en Cádiz también, ¿no? Muchos autores de agrupaciones infantiles y juveniles en Cádiz son dos, tres autores de. Bueno, adultos o no, mano, pero claro. que cada uno iba un poco aportando tanto tiempo, ¿no? Como contenido, ¿no? A la agrupación. Es que de otra manera, aquí nos lamentamos, es que se está perdiendo, pero bueno, pues vamos a hacer algo, vamos a movernos, También hay tiempo para todo, también puede haber un poquito de tiempo para estas cosas, ¿no? Digo yo. Que nadie tiene tiempo, pero coge un día, como estamos quedando nosotros, un domingo, venga. Pues este domingo no se puede, bueno, pues. Y también hoy con la tecnología, pues los niños también hoy día absorben como más rápido, ¿no? No es como nosotros antes, como dices tú el otro día, uno cuesta trabajo a nosotros con un papel y es que lo cantamos del tirón y lo cogían. Sí, sí, vamos. Frase por de frase. Hecho, los grupos siempre ensayamos con un papel. Los niños no hace falta papel. Se lo fuimos diciendo y se aprendieron el pasodoble entero, sí, cantándoselo a ellos y van cogiendo una estrofa. Dos la siguiente estrofa. Otra dos. Y en una hora pillaron que hacía el pasodoble entero sin un papel y sin leerlo. Y esa tarde se lo cantarían a sus padres, se lo cantarían toda la tarde la cantina. No, alguna pregunta a alguna madre, manda la hoja para la letra sí, para aprenderlo. Y dijo Mario, se lo mandamos. Bueno, vamos a dejarla así todavía. Claro que para todavía, de hecho, he cambiado cosas del pasodoble. Por que dicen, ahí está. Cosas que estamos viendo a lo mejor que podemos facilitárselas un poco, que podemos. Entonces todavía es susceptible de cambio y todavía creo que no es el momento de mandarle cosas porque se lo pueden aprender, luego cambia algo nosotros porque veamos que es favorable cambiarlo y ya lo tengan viciado, entonces todavía mejor que no. Claro. Lo que se ha demostrado es eso, ¿no? Que por la reacción, por la aceptación de niños, que ganas hay, que afición hay, que niños hay, y ojalá, ¿no? Pues igual que ustedes tres, pues la semana que viene o la otra meter a otros tres y que se lancen, ¿no? Siendo como soy, o como me dicen que soy, muy meticuloso en temas de los ensayos, ¿esa meticulosidad cabe también con los niños o se le da un poco más de manga ancha? A mí personalmente ya medio que me han regañado. El objetivo es ser la perfección. No buscar la perfección, ¿no? Como relajado con ellos. El objetivo principal es eso, que ellos se diviertan y que sea algo divertido para ellos. Vamos a intentar sacarle todo el jugo que podamos sacarle. Evidentemente, no hemos montado una guardería para que vayan allí a estar dando bote y algo. Estamos montando una chirigota, queremos que en medio suene bien, que sea atractiva para quien la escuche, para los niños también, y eso hay que tener trabajo, también es algo que les vamos a enseñar a ellos, que hay una responsabilidad detrás de todo esto, que hay un trabajo, que hay un esfuerzo, pero primando siempre la diversión. En el momento que veamos que ellos no se están divirtiendo, pues daremos marcha atrás un poco, relajaremos un poco el ambiente, pero creo que, igual que nosotros también, nuestra forma de disfrutar el carnaval, creo que de los tres, es que suene bien, y si no suena bien, pues no lo disfrutamos tanto. Pues queremos que ellos también cojan ese regusto de que, bueno, de que algo tiene que sonar bien, que no se puede hacer una mamarrachá, que hace algo medianamente bien, pero dentro de que se diviertan y lo lleven todo bien. ¿Los del banquito fue el último proyecto así de este tipo? ¿Por qué te llamas así? No, Ojipláticos. Ojipláticos fue la última, que estaba ahí los sí. Dos, ¿no? Bueno, yo salí porque los niños, bueno, estuve echando una mano con la segunda y demás. Y ya está, pero después el año que yo venga, disfrázate, no sé qué, y ya, pues, te voy a hacer disfraz. Oye, chirigota, ¿por qué? ¿Por qué es más fácil? No, precisamente por el divertimento, porque vale. La comparsa es más crítica, más reivindicativa, y creemos que con esas edades tampoco es cuestión de crítica tanto, ni de reivindicar, y ellos tienen más ganas de divertirse. Le hemos preguntado también que si les gustaban más la chirigota o las comparsas, y todos unánimemente nos dieron que la chirigota. Pues chirigota. El año que viene a petición ponemos comparsa y chirigota. Y hacéis un poco de lado. Quiero preguntar un poco por el carnaval del año pasado, pero por cerrar capítulo. ¿Qué se nos queda atrás? ¿Qué de este proyecto de la chirigota infantil que no hemos contado? ¿Qué no habéis contado? Pues yo qué sé, poco más. Mandarle, simplemente mandarle un saludo a todos y a todas y decirles que estamos muy, muy, muy orgullosos de todos y todas. Y que si ellos se lo están pasando bien, mejor no lo estamos pasando bien. Es que ellos no saben todavía todo lo que le queda del proceso de verse de verse con el disfraz, de probarse, de bueno, y lo que une, ¿no? Lo que les va a unir, ¿no? Ni nosotros mismos lo sabemos. Claro. Nosotros. Seguro. Bueno, pues si os parece, nos quedamos con esa cuarteta de la cantera del año pasado de la comparsa de las niñas y enseguida pues empezamos a hablar también de eso, del carnaval 2025. Hace falta la cantera. la comparsa del bosque, la murga de los Ordóñez, ¿no? Podemos del Toledo, y la comparsa de las niñas, que es la que hemos escuchado. Serafín, una comparsa, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Fuera de micrófono, una comparsa que fue creciendo conforme el carnaval avanzaba, en el sentido de que iba calando, ¿no? Una comparsa a lo mejor de combustión lenta en cuanto a la crítica, ¿no? Que a lo mejor no estaba ahí de manera más latente, y que, yo creo que resultó de muy del agrado, ¿no? Del público, ¿no? Serafín, imagino que el recuerdo muy bueno, ¿no? Es verdad que se retomó con la fórmula hace un par de años, y todavía, venía arrastrando lo verde, ¿no? de lo que viene siendo un novato, ¿no? Aunque ya yo, muchos años atrás, me había apoyado en Mario, claro está, y mi manera de hacer carnaval, evidentemente, es la que Mario me inculcó. Pero bueno, poco a poco fuimos creciendo, también tenía que hacer grupos nuevos, metimos gente nueva, que tenía que hacer un poco, hacer el oído, y yo tengo el inconveniente personal de que soy crítico y muy autocrítico con el oído, y quiero que suene bien. Para mí lo más importante de un grupo es que suene bien, porque si no suena bien no se escucha bien, y las letras no se entienden bien. Entonces, poquito a poco fuimos creciendo, y este año quiero hacer un poquito más crítico. Voy poquito a poco, cada vez más crítico. En cuanto al repertorio. Claro, el primer año. Pero no faltaba crítica el año pasado, ¿no? Es una crítica un poco más oculta, por quizás la manera de escribir. Pero me gustaría este año ser un poco más crítico y quizás más directo. Bueno, a ver cómo lo consigo, con el nombre que ya, en alguna otra, en otro encuentro ya iremos hablando, pero quiero hacerlo de esa manera. Uh-huh. ¿El grupo contento con el resultado? Bien, por ahora se han caído algunos, hemos metido a otros nuevos que entran, sí, con muchas ganas. No, digo, el grupo del año pasado, el 2025, bien, contento con él. Bastante bien, yo creo que la aceptación fue bastante buena. De hecho, hubo muchos niños que se interesaban por el grupo, muchos padres que venían con niños, y a raíz de la choriza fue cuando empezaron los niños a hablarnos, y entonces empezamos a rumiar todo esto. Y yo terminé contento, la verdad. Sí, uh-huh. Algún paso doblillo más que me hubiera faltado en el tintero, pero bueno, bien. Sí, pero porque quizás no te dio tiempo a escribirlo. Bueno, es difícil con mi vida, con niños, con mi trabajo, con... Pero muy redondo. El repertorio no es fácil. Pero quedó muy redonda la comparsa, bien, ¿no? Yo soy... A mí lo que porque tú quieras ser autocrítico contigo mismo, sí, y demás, también, pero... También lo soy. No sé si qué pero le pones a la comparsa, ¿no? Hay muchos peros. Por ejemplo, lo de la crítica. Este año quiero ser un poquito más crítico. Por pero, hay desafines, hay cosas que son muy mejorables, pero bueno. Pero quizá también el ser más crítico, o más directo o menos directo en la crítica, también te lo da un poco el tipo, el personaje, el repertorio, ¿no? También, la propia persona en sí, la manera de ser, los años, la experiencia, todo, poco a poco, ¿no? Y este año la jabata, que se mantiene el grueso, hay tres cambios, creo recordar, 3x3, ¿no? Salen tres, entran tres, más o menos pieza por pieza, Serafín. No es pieza por pieza de voces, claro. Pero intentaremos darle algún plus a otro tipo de voces. Vale, sobre todo por, entiendo que la incorporación de Oscar, ¿no? Que es otra voz masculina que se suma, imagino con más protagonismo que las que estáis por detrás, ¿no? Lo que intentaré será que esté más empachado con las voces femeninas, intentaré cuadrarlo bien y que salga lo mejor que se pueda, y ya está. También ten en cuenta que la dificultad de esta comparsa es la limitación en los ensayos. Ensayamos poquito, son 2 horas semanales, ya más o menos diciembre, enero apretamos un poco, una horita los viernes, pero creo que sale todo lo bien que se puede dentro de las pocas horas de ensayo que echamos. ¿Qué te gustaría tener alguna más? Siempre, para que salga mejor, pero también entiendo que tenemos otra vida, y para mí el carnaval es importante, me gusta, pero tengo otra vida. Pues vamos a hablar también de comparsa del bosque, Dani, que se cumplía, ¿no? En cierto modo ese sueño, ¿no? Esa ilusión, ¿no? Que prácticamente todo carnavalero, casi todo carnavalero puede llegar a tener, ¿no? De estar en el Falla. Hablaba contigo en la previa y no hablaba luego contigo en el post. ¿Qué tal? Pues la verdad que muy bien. Como también dice Serafín, que hay más vida después también del carnaval. La verdad que muy bien, la experiencia muy bonita, todo muy bonito. Y nada, que tampoco era el hecho de tengo unas ganas de ir a Falla, ni, ¿sabes? ¿Vale? Tenía ganas de ir a cantar, pero tampoco era una cosa... Probar. Quería salir más o menos en la calle en Cádiz, fíjate tú, que ir a Falla, por decirte, ¿no? Uh-huh. Después también estuvimos en Málaga, que pasamos de pase, pero también conlleva eso mucho trabajo y mucho... Y yo por el tema de mi trabajo, aun siendo autónomo, llega todos los días, ensayaba 4 días, porque ensayábamos 3, pero los martes íbamos la percusión solamente. Y parece que no, pero también como que te quema mucho 4 días. Hablando así en plan broma, eso es para los que trabajan en Polen y eso, ¿sabes? O en el patronato, como Serafín, este año. Que también decir que la mitad del grupo, sus jornadas laborales son... Tienen mejores horarios, flexibles, ¿no? Claro. Yo, mi horario es indefinido. Entonces, pues, hice un poquito de esfuerzo porque me gusta y quería probarlo. Este año me ha vuelto a llamar Horacio, 20, va a ensayar un poquito menos, un día menos... Tampoco hay que ensayar tanto. Esto me lo aprendo yo en mi casa también. Pero de llegar todos los días, que ahora mismo digo, qué bien, que son las 9 estoy en mi casa, o son las 10. También a mí me gusta el fútbol, ya lo dejé, bicicleta, correr, mi poquito yoga, lo otro. Y eso no lo pude hacer el año pasado. Una experiencia que está muy bien hacerla una vez, tenerla una vez, pero bueno. Y es como le di a Horacio, le digo, este año no, otro año no te voy a decir, calmo. Digo, pues este año voy a salir porque, mira, porque sí tengo ganas, por decirte. Pero eso también, aunque te guste mucho, si tuviera un trabajo más flexible o salga en mediodía, sí. Pero como te digo, la mitad del grupo, Horacio tiene un restaurante que sale, trabaja el fin de semana nada más. El otro da clases por la tarde, que tiene los horarios... Y se queda allí a lo mejor hasta la 1 a las 2, desde las 8 hasta la 1 a las 2 de la noche. Claro. Y yo deseando venirme para acá a las 11. Cada 6 suena el despertador. Yo al sofá le decía adiós, sofá, y iba para arriba, para la cama. Así, literal. ¿Se paga el esfuerzo? O sea, ¿se disfruta tanto como se...? Sí, se disfruta bastante. Y la verdad que sí. ¿Y la calle mejor que el Falla? Es que son dos cosas diferentes, ¿no? Lo otro es como más disfruta, pero es como, es un plan también como más el poquito de mío ese, porque es un concurso. Pero después ya en la calle es como cualquier lado. Los 25 minutos de tensión, claro, ¿no? De tensión, que no falle nada. Gritando, sí. Que también pasó en Málaga. En Málaga pasamos. En Málaga también ya íbamos más tranquilos, más relajados. Y salió las actuaciones muy bien, la verdad. Y incluso metiste repertorio, digamos, Diego, inédito, Diego, exclusivo, vale, para Málaga. Diego, o sea... Eso, menos mal que yo no me lo tenía que aprender todo, ¿no? Yo entre los presupuestos y demás... Es que el presupuesto lo hacía los fines de semana. Claro, ¿no? El los tiempo domingos. Que dedicaba al carnaval solo tenía que quitar a... Los domingos, la verdad, ¿no? Que, ¿Y este año qué? Este año que vamos a dejar la aparcado todavía. Sí, es que yo te decía, te he visto en una foto, no sé yo qué pintaba estoy en una foto. He puesto el salón para alquilarlo para los ensayos. He dicho, venga, pues lo alquilo. Ten cuidado que la gente de Cádiz muy tana, para pagar luego. Lo tuve que echar allí. Sí. Y se fueron a la calle de arriba. Que nada, este año con la chirigota infantil. De momento, ¿no? De momento. Y sí, hay algo por ahí, pero... Todavía... Un poco más informal que... Como que ensayado, pero no hemos ensayado, tío, planguito. Ahí puedo decir, digo, que hasta que no veáis un ensayo no puedo decir, esto es verdad o mentira. Lo mismo se echan para atrás. Bueno, con el grupo de Gorka, ¿no? De Moy, de los musiquitos, ¿no? Como se le suele llamar, en principio, pues... He tenido varias ofertas. el mercado de fichajes. Pero no han pagado la cláusula recibida. No, y ya también, por circunstancias, ya no de ensayar menos ni más. Sino también he tenido como más feeling por unos amigos y amigas que conozco también de tiempo. Me dijeron, Quillo, vente con nosotros. Me lo dijo otro después también y ahora si me voy con el otro, no, pues me he ido con el primero que me lo ha dicho. Aparte me he ido también porque me gusta también el rollo de ellos y son musiquitos, como yo. Y nada, te viene como anillo al dedo. Que también en la quedada esta pues había mucha motivación por... Será también que llevan un año o dos sin salir y ya la presentación me la mandaron, hay paso doble, cuplé, están locos. Rafa y Moin, Muy guay, la verdad. Oye, ¿con guitarra también tú vas...? Guitarra, por ahora guitarra. Me han fichado más que nada porque los guitarras estos... No tienen ni idea. Con los artistas. Estos... ¿Entonces vaya a estar contra guitarra o...? Vamos a ver cómo lo hacemos. Normalmente, por los guitarras, los demás guitarras, pues, tienen sus eventos y demás. Entonces, que pueden fallar, faltar a lo más alguno. Pues ahí estoy yo, estaré yo. Uh-huh. Lo que sea, ¿verdad? Lo que digan. Yo digo, estoy metido, esto, pues esto, ya está. Bueno, pues veremos cómo se va desarrollando esa chirigota, que después de un año, ¿no? Ha sido de parón, dos años. No recuerdo yo ahora si se han parado uno o dos aquí en Ubrique, porque el año pasado sacó algo allí en Cádiz. Sí, el año pasado seguro salimos en Cádiz y no hubo. Nosotros con la fórmula salió. Ya estaba. El año pasado, no, el anterior. Harían dos años, ¿no? Vale. Y luego, y por último, ¿no? Y no por ello menos importante, que se suele decir, Mario, esa murga del toleo. Yo se lo he comentado alguna vez, creo que a Serafín, ¿no? Cuando un autor se ve con ganas y con motivación, creo que eso se traslada se transmite, ¿no? Y creo que el año pasado teníais muchas ganas, ¿no? O yo no sé cómo fueron los meses, las semanas previas, pero no sé si hasta os llegó a sorprender a vosotros, no tanto la calidad del grupo, o sea, la calidad del repertorio y demás, sino cómo gustó, cómo conectó esa murga desde el jardín el primer día, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que fue una sorpresa, pero incluso antes de escucharnos, porque es que cuando íbamos para abajo en camino del jardín, algunas de las parejas nuestras nos dijeron, esto está hasta las trancas, y no sé qué. Cuando volvimos a la esquina y vimos el jardín, hostia, ¿esto qué es? Y era una cantidad de gente que no ella, porque diga, ya te han escuchado, le ha gustado, no, antes de habernos escuchado, había una expectación que no encontramos explicación, vamos. Y después la verdad que eso, que una vez que empezaron las actuaciones y eso, la respuesta fue increíble, pero increíble, vamos, estamos muy sorprendidos porque, a ver, sinceramente, yo era consciente del repertorio que llevábamos y de cómo somos, y tampoco era para tanto, sinceramente. ¿Tú lo crees? Pero no sé, supongo que por el hecho de ser tan localista también, de tratar temas tan locales, de hecho, quitando... El tiempo sin salir también, quitando el tiempo sin salir, perdón, pues también es como la expectación ahora que van a salir otra vez esta gente, pues como que hay más motivación, porque no salí, ¿cuánto tiempo lleváis? ¿Dos años, tres? Pues no lo sé, no me acuerdo. Claro, yo por lo menos desde antes de la pandemia. Yo con ellos, después había salido Pedro contigo. Pero Pedro no estaba. Pedro no estaba. Estaba Antonio, sí, claro. Pero Diego creo que llevaba también unos años sin salir. También, sí. Ángel Suárez era su primera vez. No, Suárez había salido hace 30 años. Hace 30 años, su primera vez. ¿El último año de usted con Antonio? ¿Cuál fue? Acuerdo ahora mismo. Yo estoy con la memoria fatal. El último fue, lo digo, Chumbo, pero no recuerdo. Ah, verdad. La tuna tuna y más mala no la hay. Vale. Y eso, y la verdad que eso, a nivel de aceptación, nos vimos desbordados todos, vamos. Y yo creo que también fue por eso, por ser tan localista, porque el repertorio, eso, quitando un par de cuplés, de las cumbres para allá no se entendía. Era todo súper de aquí. Después los cuplés eran muy cortitos y salían solos. Y lo que tú dices de las ganas. Yo lo que te dijimos cuando la entrevista aquí, nuestra intención era pasárnoslo bien, sobre todo los ensayos eran terapéuticos, la verdad, porque hablábamos mucho, llevábamos siempre nuestro refresquito, nuestra cervecita, nuestro vinito, nuestro pincoteo, charlade, hoy me ha pasado esto, no sé qué, y salíamos del ensayo reconfortados en todos los sentidos. Y yo creo que eso también se transmite luego, cuando tú estás a gusto y estás, eso luego la gente lo percibe cuando estás cantando. Y íbamos muy a gusto cantando, muy tranquilos, éramos cuatro nada más, no nos poníamos en desacuerdo para nada, no es como otros grupos grandes que vamos a ir para allá, no, pues yo quiero ir para el otro lado, vamos a ir a comer a Tarcín. Nosotros no teníamos problemas, sí. Era todo, iba sobre ruedas. Y la verdad que el año fue estupendo. Sí, yo creo que es de esos años que das con la tecla, ¿eh? Haces clic y no sé si por vosotros, si por el público, si las dos cosas... No sé, yo creo que tampoco hay que buscar la explicación. Pasa y ya está. Y es esa cosa, esa magia que tiene el carnaval, que unos años te toca, te caes de pie y ya está. Y no hay que buscar la explicación, ni esperar que se repita. Exacto, y resetear este año. Sí, y ya está, este año sacaremos otro, trataremos con los ensayos, pasárnoslo igual de bien... Y luego si gusta igual o más o menos, pues estupendo. Bien, y si no, y pues... Si no, pues también. Está, que esto no tiene otra historia. O sea, que la idea es seguir, continuar este año con... Sí, por lo menos por mi parte, sí. Antonio es más flojete en ese sentido, hay que esperar a que avance el tiempo y que él lo vea. Hasta que llegue. Somos más perezosos para empezar, que todavía ni hemos quedado, ni hemos hablado de nada, ni en fin. El otro día es que lo hablaba con Pedro, con el hermano, que recordaba del año que salió con Juan Flores y con el hijo de Juan con los cohetes. Sí. Y recuerdo que iba saliendo yo de aquí, bajando la cuesta Pasadilla, y estaba él en el corte. Me vio y se esperó riéndose él solo, riendo, y cuando me acerco le digo, yo pensando, digo, ¿por qué se está riendo? Me dice, tengo una cosa para este año, y no había dicho nada hasta justo que ya estaba, yo creo que ese día venía justo de hacer algún programa de carnaval, o sea, estábamos ya en las semanas previas, y ahí es cuando un poco se calienta Antonio, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Claro, y no estamos acostumbrados a que mitad de octubre estemos haciendo entrevistas, ni mucho menos entonces ensayos, ¿no? Ni te cuento, vamos, que va, nosotros ni pensamiento todavía. No hay nada todavía. No. Bueno, hemos hablado de algunas cosas, pero por WhatsApp y eso, que ni siquiera hemos quedado no todavía. Habéis visto. Hemos hablado algunas cosillas, alguien ha aportado algunas ideas y tal, pero todavía no hay absolutamente nada definitivo. ¿Y vais a fichar a Pedro o no? Tendrá que hacer la prueba, ¿no? No hay nada definitivo. A ver si da el nivel, ¿no? broma aparte. Que, bueno, ¿qué más nos queda por decir? Os lo digo, igual que con la chiricota infantil. ¿Cantarnos algo? Venga, pues, ¿trae la guitarra o no trae la guitarra? Te la dejo en el coche, por la próxima. Como no la traiga, no te dejamos entrar, Dani. El próximo día que te traeremos a los chiquitillos. Sí, sí, sí, sí, sí. Seguro que algunos arrancan. Además, ¿has dicho que ensayé después de la comparsa o antes? Estamos ensayando por la tarde. Por la tarde, o sea, por la mañana te vas a comer y luego vuelve con un domingo un día intenso. Con la chirigota. Pues un domingo amenazo con estar por allí en doble sesión. Te recibiremos con los bien. Primero con las niñas, luego con los niños y las niñas. Con esa chirigota infantil que, como decía, ¿no? Entiendo que es una de las grandes noticias, si no la gran noticia, ¿no? Aunque aún seguro nos quedan muchas cosas que ir descubriendo este año acerca del Carnaval 2026, la que aún todavía pues está dando los primeros coletazos las agrupaciones, anunciando, como digo, que se meten en el local de ensayo, algunas con ese nombre. Que, por cierto, noticia para terminar, aunque ya lo hemos publicado en estos días atrás, que están las bases del concurso para la elección del cartel anunciador ya en marcha. 500 euros de premio, un poco las bases, un poco como siempre, ¿no? Tema de libre elección, aunque se valorará el jurado los motivos, ¿no? La relación directa de los motivos con el carnaval propio de Ubrique, carteles en vertical, 50x70, sin firma, bajo lema, en sobre cerrado, y bueno, como decimos, un único premio de 500 euros y placa al cartel ganador. El plazo de presentación que termina el 9 de enero. Días después pues conoceremos cuál será el cartel anunciador de este carnaval 2026. Mario, Serafín y Dani, que gracias por estar con nosotros, y gracias también como aficionado por haber tomado esa rienda, por haberlo lanzado y haber adquirido ese compromiso con el grupo de estos niños. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rubén. Gracias a ti, Rubén. Orden del día, hoy tocar día, no sé en el pleno y nos vamos a divertir. Dijo el alcalde con alegría, ya sin gallumbo que esto no salga de aquí. Y allí apareció la Trini, vestida como a ella le gusta, disfrazada de caguoman y en la mano una fusta. Bautista iba con el traje karateka, que parecía el personaje de Trini. Pero al quitarse el kimono, más bien era un querubín. Isabel con su arnés de cuero y un piazonado, un montón de grande, se ha presentado que por lo menos tres palomos puestos de canto podían posarse. En el mandado, el girito no para quieto y quiere hacer todas las posturas que había pensado. A Chávez le dijo Mario en la entrada que tu mujer no se merece nada, porque se lo va a contar a la hermana. Prometía ser muy chulo y acudí como briqueño. Mientras me daban por culo, me desperté de mi sueño.